bienvenidos. Un lunes más estamos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Y hoy con un invitado muy majo porque está preparando aquí las viandas. Incluso ha traído aceite para echarle a la cecina. Y está abriendo la botella de vino y estamos preparados para empezar el programa. Es un invitado que ha hecho la selección de la música de hoy, como suelen hacer los invitados, y ha elegido para empezar el programa pues algo como esto. Thank you. Pues sí, hemos empezado potentes hoy. Y antes de nada, vamos a saludar a nuestro invitado, Félix Morales. Muy buenas tardes. Hola, Charlie. Muy buenas. Un momentito, a ver si es este el micro, porque tengo mis dudas. ¿Habla? Y sí, hola, ya. Probando. Uno, eres dos. El 3. ¿Qué te parece? No está mal. Y vas a jugar con el número 3. Félix Morales, batería conocido por todo el mundo, que está un poco lesionado con el tobillo ahí, fastidiado, un esguince, y no va a poder jugar el domingo. Ah, no, que no hay partidos ya, ¿no? Ya no me tengo que vestir de corto ya. Ya hasta septiembre o agosto empieza la pretemporada y tal, ¿no? Ahí está. Pues lo dicho, muchas gracias por venir y sobre todo muchas gracias por la cecina que has traído. Muchas de nada, ya sabes que aquí lo importante es la comida y ya después la música. Sí, hace tiempo que tenía ganas que vinieras, pero bueno, aprovechando que ya acabasteis en la Universidad Popular de currar, pues ya puedes venir tú, David y más gente que curra allí los lunes. Claro, claro, durante el curso nos va mal porque salimos a las 9:30 y un poco pillados. Un poco apretados, sí. Sí, sí. Pues lo dicho, muchas gracias por traer la merienda, porque yo salgo también de Candás a las 9 y tenía una fame y este vinín y este jamón y cecina, pues... Pues nada, vamos a poner otra y a seguir estampando. Por eso, la música, el programa es una excusa para comer y beber. ¿Qué era esto que sonó, Félix? Esto era un tema de Branford Marsalis que se titula Doc Tone. Es del disco Requiem. Yo creo que lo tituló Requiem porque después de ser grabado, uh-huh, el pianista Kenny Kirkland se murió. Y bueno, supongo que debe ser un poco homenaje, ¿no? Uh-huh. Bastante joven, con 40 y pico años se murió este hombre. Uh-huh. Y el resto del grupo son Eric Revis en el bajo y Jeff Time Watts en la batería. Ahí es nada. ¿De qué año más o menos de esto? Esto debe ser del 90 y bastantes, 98, por ahí. 98, por ahí, sí. Kenny Kirkland, que era muy conocido por el tema Dienda, ¿no? Bueno, yo por lo menos le conozco sobre todo por ese tema Dienda, ¿no? Bueno, con Bradford hizo mucho antes de... Bueno, mucho, sí. Antes de este disco, que fue el último con estos... Hizo bastante con Branford, tenía algo en trío también. Y bueno, se hizo muy famoso cuando hizo la gira de Sting, claro. Que también la hizo Branford, claro. Ahí hicieron un poco de calceto y después volvieron al jazz. Hombre, qué ganas en la vida. Sí. No solo de jazz vive el hombre. De cecina también. Yo te digo. Pues desgraciadamente después de grabar esto, este Kenny Kirkland se murió. Pues ahí estuvo el homenaje de Branford Marsalis al pianista. ¿Cómo sopla el Branford, ahí? Oh, para mí es de su generación, de los de ahora, es el más potente, sí. Uh-huh. El cuarteto en general. Bueno, ahora después de Kenny Kirkland entró Joey Calderaso al piano, que también es... Que también se las trae, ¿eh? Sí. Y este hombre, la curiosidad es que... Branford me refiero, que sus grupos son bastante estables, ¿no? No, o sea, cambia mucho de personal. Cambia mucho para colaboraciones y tal, pero sus discos son con el mismo personal. O al menos una larga temporada suele estar con el mismo personal. Pero eso se nota luego a la hora de... Sí, claro, tiene una comunicación increíble, la verdad es que... Uf. ¿Tienes el último de él? De Branford. Tengo muchos, no sé cuál es el último. Bueno, yo tampoco lo sé, ¿no? Pero porque tampoco lo sigo demasiado. Tengo cosas de él, pero no... Pues nada, va a haber que traerlo algún día también. Bueno, me acuerdo que una vez... me parece que estaba... No me acuerdo si era Vitoria o San Sebastián y estaba... El Chapu, el del Jazz Café. Y habló con él. Y dijo, si algún día voy a Gijón voy a tocar a tu bar. Sí, lo dijo. Sí, se lo dijo. No vino por aquí nunca. O eso yo lo que he entendido, Chapi. No. Vino, pero hace mucho, ¿no? Branford, ¿no? Estuvo en el Jovianos hace mucho tiempo. Pues puede ser. Creo que sí. Yo no lo vi porque no estaba aquí. Uh-huh. Pero creo que sí. Muy bien, pues nada, tenemos que proseguir comiendo cecina, así que tendremos que poner el segundo tema, ¿no? Hombre, sí. Hay que decir que Félix, hay mucha gente que viene y no tiene preparado absolutamente nada, pero Félix me trajo aquí un CD con no sé cuántos temas hay, pero ahí están todos. Que... Hay 8, hombre, es difícil hacer una selección. Entonces, bueno, como tengo avería en el pie con lo del esguince y no tengo mucho que hacer, pues en tan pocos temas procuré por lo menos traer un poco... la gente que, bueno, que a mí me gusta. De hecho, incluso muchos están en la misma formación. Entonces el tema siguiente pues es otro de mis, probablemente sí. el trío que sí. no lo desveles ah, para vale. Que haya emoción, lo ponemos y luego seguimos comiendo cecina y, vale. Y luego hablamos. Pues venga, pincha. Venga, ahí va. Thank you. Seguimos aquí en La Voz del Árbol. Nos hemos quedado súper relajados con esta coda final de este trío. Sabéis que estamos en Radio Crash y que nos podéis llamar al 985 14 23 45. Tenemos la suerte de contar con Félix Morales, con el Boss. Entonces podéis llamar y preguntarle alguna cosa o decirle alguna cosa. Intervenir con nosotros. Hacer peticiones. Y acabamos de escuchar el trío preferido de Félix, ¿no? Sí, mola, ¿no? Sí, sí que mola, sí. Con esa coda al final. Lo que pasa es que me sorprendió porque siempre pienso que... Bueno, esto era... ¿Qué era? Era Keith Jarrett, Jack DeJohnette y Gary Peacock. En su primer Standards del año 80 y algo también. Siempre pienso que es bastante improvisado todo, ¿no? Todo, yo creo que sí. Sí, yo creo que solo... Yo creo que solo... Claro, tiene un bagaje tan grande. Solo hablan del tema que van a tocar y luego... Y luego lo que surja. Sí, lo que surja, en la onda que surja y... Y bueno... Sobre, muy inspirado y muy improvisado. Bueno, por supuesto, manteniendo la forma y todo eso, claro, pero... Pues que se acuerda del final, ¿no? Que el contrabajo ahí, con ese motivo oriental, sí, ahí, sí, que le responde al piano. Además paran y yo creo que entran en esa coda final porque Jack DeJohnette sigue... Sigue un poco con la batería solo ahí y entonces que ya le da por entrar otra vez. Y hacer esta cosita. Me da a mí que es así, ¿eh? No sé, a lo mejor no, pero... Uh-huh. Pero bueno, que ya en un reportaje... Uh-huh. Él decía que... Insistía mucho en que... En que lo que les gusta hacer es... que sea auténtica improvisación. Dice que incluso cuando improvisas llegas a adoptar unos clichés por los que orientas la improvisación. Y él dice que evita eso, ¿no? Que lo dice, no somos unos críos, ninguno de los tres ya, que deben andar por 70 ahora, más o menos. Gary Pico, que es el mayor. Dice, no somos unos críos, ninguno de los tres, pero tratamos de tocar como si lo fuéramos. Sí, sí, eso lo... Lo vi yo. Es una muy buena, no sé, un muy buen acercamiento a la interpretación de un tema, ¿no? Siempre, por eso suenan tan frescos siempre, ¿no? Esto, ya te digo, este disco es del 80 y algo y podría ser de ayer. Sí, sí, sí. Además, se titula, por cierto, Moon and Sun, o sea... Algo así como Arena y Luna. Uh-huh. Es un estándar. Yo no lo conocía, este estándar. No es de los clásicos, ¿no? No, no. Pero es muy habitual en que Jarrett no hacer este tipo de cosas, ¿no? Grabó muchos discos así, ¿no? En directo, ¿no? Realmente. Y sí, realmente, standards. Bueno, son tomas del concierto. Y esto es de lo poco que tiene en estudio, ¿eh? No creas, no hay mucho en estudio. Ah, este es en estudio. Este es en estudio. Pero yo creo que la grabación en estudio la abordan como si fuera un concierto, porque sí, bueno, lo hacen del tirón y como salga. Además, no, cuando el ambiente general es bueno, no corrigen errores. Hay veces que se les nota alguna cosa, pero sí, y lo mantienen igual. Bueno, es famoso un fin de semana que estuvieron en el Blue Note, en Nueva York, haciendo dos pases diarios. Y está todo editado. Y son, ¿no?, seis discos, o sea, cada pase un disco de arriba a abajo. Ahí, sin trampa ni cartón. Sin trampa ni cartón, sí, sí, sí. Ahí tocando. Y no repiten, creo que solo repiten un estándar en los seis discos. Todo lo demás es diferente. ¿Cómo mola tocar con piano, eh? Más que con guitarra, ¿eh? Feliz. Pues, hombre. ¿Cuál es tu dicho? Díselo aquí a la gente que lo escuche. A mí me encanta ese dicho. Mi dicho es que un pianista regular hace mejor papel que un guitarrista bueno. Hay que ser un guitarrista excelente para. Y para encontrar un guitarrista bueno o excelente es difícil. Bueno, pero es un poco el instrumento, ¿eh? Es que, sí, claro, el piano es un, yo creo que es un poco el padre, el rey de todos los instrumentos. Es una orquesta en sí mismo, ¿no? Claro que eso es un, bueno, guitarra como Guilac o. Yo me imagino, es que no sé lo que has traído, pero traje me algo, que algo por ahí. Traje, ¿no?, algún guitarra también, no guitarra solo. Que mole, sí. Sí, sí. Es más, traje dos. Sí. Uy, sí, pues mira qué sorpresa. Uno ya sé cuál es, fijo. Sí, ahí, sí. Acabas de decirlo. El otro. Puede ser que también lo sepa. El otro es uno de los otros dos que me, vale, gustan. Muy bien. Lo iremos desvelando a lo largo del programa. Uh-huh. ¿Ahora qué, con qué seguimos? ¿Para seguir? Pues ahora seguimos con otro de mis preferidos de la actualidad, que es, uh-huh, el saxofonista Joshua Redman. La verdad es que a mí este batería que tiene me encanta, que es Gregory Hutchinson. Está Harold Goldberg al piano y Ruben Rogers al bajo. Es un disco que se llama Passage of Time. Es un, uh-huh, el tema, no me acuerdo cómo era el título, pero es el segundo tema del disco. No me acuerdo qué título era. ¿Y este cuál es? ¿El tercero del disco que me has pasado ahora para sí, poner, ¿no? Es el tercero. O sea que si quieres soltarlo. Pues ahí va, ¿vale? Y luego, vale, seguimos comentando. Thank you. Pues sí, voy bajando un poquito en el volumen porque enlaza con el siguiente tema, ¿no? Sí, es que en este disco enlazan todos los temas así un poco uno con otro. Entonces, realmente cuando corta, aquí como está cortado porque son cortes diferentes y tal, pues es un poco raro. Pero bueno, ahí quedaba Gregory repartiendo. ¿Cómo reparten estos negracos, no? Reparten ustedes como esto campanos. Es cuando se ponen el equipo de cogellos, chico. Es la verdad. Sí. El grupo de Joshua Redman, ¿no? Y un tema de él. Un tema de él y bueno, Aaron Goldberg al piano, que hizo un solazo ahí para quitarse el sombrero. Y sacó al final, ¿no? Que se quedan ahí con el motivo del tema ahí jugando y haciendo marcianadas. Uf. Sí. Yo esto lo vi en vivo. Tocamos una vez con Luis Jiménez y Ascunce. Y Screech en Zaragoza, de teloneros de ellos. Y uff. Y lo viste de cerca. Mete miedo. Al animalillo del batería, por ejemplo. Sí, no, animalazo, porque más pesa sus buenos kilos. Y es curioso eso. Mira, esto lo quería preguntar, por ejemplo, que los baterías, ¿no? Que siempre se está hablando de que toquen piano, que maticen, que tal. Pero estos reparten, se os toca un volumen de la leche, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que este también hay veces que matiza que flipas, ¿eh? Sí. Ahora, cuando se ponen no se cortan, ¿no? Pero pues que claro, depende del contexto también, me imagino, porque claro, un cuarteto con piano y saxo ahí potente dándole caña. Sí, pues, sí, claro. y los bajistas que también le arrean. Uh-huh. O sea, yo... Bueno, estoy enganchado a esto. Yo creo que ya lo hablamos alguna vez, esto del Smalls, que tiene un club en Nueva York que tiene un sistema online que tú puedes ver las actuaciones del club y ahí están tocando a pelo y tal. Y no, los baterías no se cortan nada. O sea, aquí enseguida, bueno, estamos... Digamos que es natural que la batería sobresale por sí sola fácilmente, ¿no? Tiene mucha masa sonora. Pero allí, ya te digo, están tocando, el piano está a pelo, el contrabajo por un amplificador de estos chiquitín y no, reparten como... O sea, se nota que los pianistas, contrabajistas, saxos y tal, que todo a pelo, ya te digo, están acostumbrados a luchar. A soplar y a tocar caña, ¿no? Sí. Sí, porque cuando hay amplificación no hay problema, claro. Quizás, pero cuando es en un club y así el saxo soplando sin amplificar, me imagínate. Sí, pues así es. Nada, que estamos amariconados, ¿no? Un poquitín, sí. Un poquitín. Hombre, la batería... Hombre, hay especialistas en tocar ahí hiperpiano y es un reto, por otro lado, guapo, ¿eh? Pero... Porque, claro, tú, sin tocar fuerte, dejas caer el palo en la caja y realmente suena mucho. O sea, es... Y tampoco se trata de tocar todo el rato con escobillas, ¿no? Sino, bueno... Entonces, es cierto que es... Muy difícil tocar piano y tocar con intensidad, porque claro, cuando se toca muy piano a veces se pierde la intensidad emocional también, ¿no? Pero mira, ahora lo que viene a continuación, para cambiar un poco de bando, toca un batería de esas características de las que estoy hablando. Sí. Pues no lo desveles y después de la publicidad, digo, de la publicidad no de... Corte 4. El corte 4, vamos a escuchar otra batería con otro estilo, entonces. Aquí hay muchos otros músicos que nos gustan, Charlie, en este grupo. ¿Más aún? Pues a ver, escuchémoslo. ¿Qué? Pues seguís aquí en La Voz del Árbol. ¿Con qué paz y tranquilidad después de Joshua Redman? Después de Joshua Redman anterior, digo. Que había sido un poco más... más cañero. Ahora nos fuimos con Chris Chick, ¿no? Que es el grupo, de, es el disco ese a nombre de Chris Chick. Chris Chick. Chris Chick es el saxofonista de aquí y con mucha gente que nos gusta un montón, ¿no? Sí, aquí juntamos a muchos de los músicos que nos gustan de la actualidad, del momento. En la batería, Jordi Rossi, seguramente el músico de jazz español más internacional, con mucho... ¿Perico? No, yo creo que Jordi Rossi, sí. Más, sí. Jordi Rossi tocó con los grandes ya, con todos, hasta con Wayne Shorter. Uh-huh. Ese, vamos, Charlie Hayden, uf. Es bueno, por supuesto, Brad Meldow, que también está aquí. Matt Pinman al bajo, y también está Kurt Rosenwinkel en la guitarra, aunque en este tema, bueno, casi no pasa, un poco más desapercibido. Pasa desapercibido, no hay solo. Uh-huh. Pero un poco algunos de los pesos pesados del momento, del jazz actual, están aquí. Lo que pasa que, bueno, en una onda, como el disco es de Chris Chick, Chris Chick es un saxofonista, pues también contemporáneo de Joshua Redman y tal, pero es una onda más lírica, no sí. Es un saxofonista tan poderoso, pero... Bueno, no estamos sé. Estamos comentando que este disco, este tema, quiero decir, lo transcribiste. Sí, el tema es muy sencillo, parece un ejercicio, pero aún así le da un aire poético, no sé, lírico, Chris Chick, increíble, porque son todo triadas mayores, no hay... No hay, pero el jazz no va a ser solo no acordes ni, complejos. No hay acordes complejos ni modulaciones, hay una modulación, pero no es nada... Es muy simple, podría ser una canción pop, uh-huh, casi, ¿no? Pero y además la melodía son todo la tercera y la quinta del acorde, y en algunos casos la tónica, muy pocos, pero es curioso. Todos los acordes son simplemente triadas, mayores además, todo es mayor. Hombre, en todos estos se ve que tienen bastante influencia de la música pop, digamos, o rock, o... Sí, pero fíjate, siendo triadas mayores, el aire del tema es bastante... sentimental, o sea, no es eufórico, ¿no? Es bastante como muy suave todo, muy lírico, insisto. Yo creo que el lírico es la palabra, y los solos y todo eso es muy bonito. Un disco que se llama Wing. Se llama, no sé cómo se pronunciará en inglés, escrito es V-I-N-E, Vine. No es vino, que es lo que estamos tomando nosotros, porque vino es con W, igual, ¿no? Pero es Wine, no sé cómo se pronunciará tampoco. Ni tampoco sabemos lo que significa. Ni tampoco, esos años de la escuela de idiomas, Shirley. Pasaron desapercibidos. Pues muy bonito esto, nos ha dejado ahí con una tranquilidad. Sí, es un tema precioso y el disco en general es precioso, ¿eh? Chris Chick es un saxofonista que en los tiempos que corren destaca justo por un poco lo contrario, porque todo el mundo lo que trata es de tocar más que nadie y estar ahí un poco en la lucha, ¿no? De a ver quién llega más arriba. Y Chris Chick es un saxofonista muy musical, muy lírico, ¿no? Poético, casi diría, ¿no? Un milemas del saxofón. Algo así. Se me va a ocurrir ahora. Algo así, sí. Sí, sí, pues vas dando como una así cañera y otra un poco más... Sí. Cañera, relajada. ¿Ahora qué nos tocará? Pues ahora toca otro trío, pero no te voy a decir, a ver si... Ya sé cuál va a ser, seguro, me imagino. El corte 5, no, pero es un trío también con piano, ¿eh? No, todavía no llegan los de guitarra. Pues a ver si me sorprendes, y a los oyentes. Ahí dispara, de... a ver. Ahí va. Thank you. Seguimos en Radio Crash con Félix, que nos está poniendo música. No sé, pero ha traído música que los baterías, claro, ha traído música basada en los baterías, yo creo, porque este batería mola un montón también. Bueno, no solo la batería, pero el batería en especial, yo creo, ¿no? Brian Blade, la batería. Sí, música, pero bueno. ¿Qué música el Ye, el chaval? Pero no. Yo creo que me esforcé un poco en. En hacer los deberes. No, en no traer baterías ahí, pues. Sino que estén un poco inmersos en un contexto musical, formando parte de una obra. Sí, como es este caso, ¿no? Explícalo un poco qué era esto. Si os dais cuenta, en realidad en ningún tema los baterías estaban ahí. Sí. Bueno, pero quiero decir que has traído pues tus baterías sí, preferidas, ¿no? Mis baterías preferidos, digamos, contemporáneos, claro, porque cuando te preguntan, oye, ¿a ti quién te gusta? Pero ¿de cuándo? ¿De ahora o de los clásicos? ¿Y de claro. los clásicos cuál te gusta? Mira, es una buena pregunta. Hombre, yo de los clásicos, claro, es que todo eso es ahí. Estamos hablando de los grandes maestros siempre, ¿no? Pero, pues, los grandes maestros que son Miles Roach, Art Blakey, Elvin Jones. ¿Te gustan todos por igual? Me gusta. Es que se me olvida ahora. Bueno, luego te lo diré. Pero claro, de esos tres que nombré, el que más me gusta a mí es Miles Roach. ¿Más que Elvin? ¿No te gusta Elvin? No. Elvin Jones. Elvin me gusta, pero lo entiendo más difícil. Es que Max es muy claro tocando. Me gustan más las baterías. Yo hago dos diferencias así un poco coloquialmente hablando, que son los que son un poco tren, locomotora, que el mayor ejemplo de eso es Elvin, uh-huh. Claro, que es un arrollador. Lo digo en el buen sentido, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. Y los baterías más chispeantes, ¿no? Que es un poco, que son más limpios, más claros, y ahí está Miles Roach y Roy Haynes, que es el que se me olvidaba. Uh-huh. A mí Roy Haynes me gustaba mucho. Bueno, vive todavía y anda por ahí, ¿eh? Lo voy a paisarín, ¿no? Sí, yo creo que ya cumplió 80. Lo único que no me gusta de Roy Haynes es el plato, ese flat que tiene, que suena demasiado brillantito. Eso no me gusta, pero lo que toca es me encanta. El sonido, en cambio, de me gusta más el de Elvin. Sería una compilación. Y una pregunta, ¿y Tony Williams? Y Tony Williams es de los chispeantes también, como yo digo, ¿no? Es Tony Williams también. Me gusta el Tony Williams del principio. Cuando tenía diez y poco, sí, 17, 18, cuando empezó con Miles. Y después, ya a partir de, después de que dejaron el quinteto de Miles y tal, aquello de VSOP con Herbie Hancock, ahí ya no me gustaba tanto. Estilísticamente me encantó el principio, la época de Miles. Bueno, también, claro, si hablamos de Miles, claro, Philly Joe Jones es otro de los grandísimos, es que hay muchísimos más. En el swing antes, el batería de la orquesta de Count Basie, era increíble, ¿no? Claro, los grandes maestros del pasado, no hay nada que decir, ahí está todo, claro. Y de, bueno, de los que yo digo contemporáneos, aún así, bueno, ya son veteranos, son entre 40 y 50 años más o menos, alguno un poco más, como Jack DeJohnette, que es una segunda generación, digamos, una generación intermedia, entre 60 y 70 que tendrá. Y luego están los de ahora, los que estás poniendo. Pero los de ahora son un poco, digamos, de nuestra generación, ¿no? De eso, entre 40 y 50 años. Son los contemporáneos nuestros. Yo, en cualquier caso, la verdad es que creo que lo que hicieron los grandes, los viejos, los grandes maestros, no está superado eso. O sea, es una, es un nivel que alcanzaron increíble, que la verdad es que yo no me lo explico, porque a partir de ahí es más fácil explicárselo porque se les estudia a los maestros y a partir de ahí, digamos que construyes más, ¿no? Pero ellos eran casi los primeros que... ¿Y sin ir a la escuela? Casi sin... supongo que estarían todo el día tocando porque no hay otra explicación, ¿no? Porque, bueno, la batería es un instrumento muy joven. La batería tendrá 100 años aproximadamente como instrumento en sí, ¿no? Y claro, ya estos estamos hablando, bueno, que Kenny Clarke en los años 30, 40 ya eran, y el Papa Joe Jones, todos estos eran auténticos maestros, pero o sea, eran virguerías, una cosa, salían por la tele, joder, o sea, tenían shows en la tele porque era una cosa casi circense en cuanto a malabarismo, técnica. Era una cosa impresionante, o sea, insisto, yo creo que no está superado. Pues muy bien, ¿y ahora cuál es la siguiente batería que nos vas a poner? Pues ahora llega el momento de las guitarras, Charlie, yeah, claro. No podía venir a tu programa que te y gusta también, seguro, claro, sin traer a algún guitarra. Y ahora viene un guitarra que me encanta, que es John Scofield, con su batería preferido, uno de mis baterías preferidos también, que es Bill Stewart. También tenemos al saxo a Joe Lovano y también mola mucho. A mí me encanta Joe Lovano. Joe Lovano es un poco Jack Dionet, por así decir. Es un saxo veterano, pero un poco intermedio entre los viejos maestros. Y es un poco mayor que los jóvenes de ahora, de estos que estamos hablando, de Joshua Redman, Branford, Chris Chick, tal. Es un paisano ya. Paisano. Y está al contrabajo Dennis Irwin. Y el disco, el LP es What We Do y el tema es Little Walk, corte 6. Thank you. inconfundible John Scofield, guitarra. Seguramente el batería también es inconfundible para Félix, pero bueno, Scofield es que se nota a las leguas, ¿no? Su sonido y su estilo de tocar. Sí, aquí yo creo que se juntan tres inconfundibles que tienen ese sello, que es una cualidad importante, ¿no? Que no todo el mundo. Nada más escucharlo sabes quién es, quiénes son. Scofield, Lovano es otro saxofonista, y Bill Stewart, batería. Uh-huh. El bajo es Dennis Irwin, yo no sé si tiene tanto sello como estos otros tres monstruos, ¿no? Luego el bajista que tocó mucho con él, que es Steve Swallow, ese sí que... Steve Swallow tocó con ellos, yo creo que a partir de esto que estamos oyendo ahora, pero más o menos en la línea... Estoy del 90 y pico, comentamos. Sí, 90 un poco, y pico. ¿No? La línea sigue igual, ¿eh? A partir de este disco, What We Do, la línea... Lo que pasa es que luego cambió a Steve Swallow al bajo y... Bajo eléctrico. Bajo eléctrico, pero... Los temas son mucho en esta, muy en esta onda, muy, o sea, es como que aquí Scofield encontró ya su estilo, aunque su forma de tocar le define claramente, aunque sea en otros contextos, ¿eh? Porque uh-huh. tiene un sonido y un fraseo inconfundible. La verdad es que es uno de los guitarras de, vamos, de los últimos años más importantes. Sí, que creo duda. Escuela, sí. Digamos. Hombre, no en vano empezó con Miles. Ahí es nada. Bueno, con Miles tocaron muchos de estos, ¿eh? Que tocó sí. tanta gente con Miles. Sí, sí, pero vamos, Scofield, aquel disco de Coy, eran, todos los temas eran de Scofield. ¿Con Miles? Sí, aunque los firmaba Miles a medias con él, pero claramente eran de Scofield. Milesito sí, sí. siempre lo mismo hasta el final. O sea, hasta el final. Lo hacía con Parker y al final lo hacía con Scofield y con los demás. Es claro, tenía un sentido del negocio increíble. Qué listo. Sí, señor. Pues creo que me tienes preparado más guitarristas todavía, ¿no? Pues ahora hay otro guitarrista este que me es, gusta mucho. Estos sí son ya de los jóvenes, jóvenes. No llega ni a los 30 este. No llega ni a los 30 este. No, vamos a decirlo, Charlie. Sí. Y Lad Eckselman, un judío, bueno, algo a estos cabrones. Claro que estamos en Radio Crash y aquí somos muy pro-palestinos. Aquí somos más pro-palestinos y tal, ¿no? Estos cabrones judíos, pero bueno, Scofield también. Hay mucho judío en el jazz, ¿eh? Mucho. Aaron Goldberg, el pianista del que hablamos antes, también. Bueno, y el batería que toca aquí con... ¿no? Ari Oenig. Sí, yo creo que también, ¿no? Por el nombre que tiene ya. Tiene toda la pinta, sí. Pues Gilad Eckselman es de los guitarras así de la última hornada. A mí es el que más me gusta con mucha diferencia. Para mí tiene una articulación... Se lo recomendamos a todos los guitarristas sí, que nos escuchan. Una articulación perfecta, que es uno de los... De los temas escabrosos para los guitarristas, en mi opinión, en mi humilde opinión, la articulación. Y este hombre, Gilad Eckselman, articula... Que se entiende todo claramente. Se entiende todo muy, muy, muy, muy bien. Y... Yo tuve la suerte de ir a una masterclass con él y es un animal de otro planeta. La verdad. Ya, porque ya no tiene ni 30 años. No, ¿no? Tiene 30, es, no. Es increíble. Uh-huh. Pues un trío que es... ¿Quién es el bajista? ¿Sabes? El bajista no. es... Vale, el bajista... Joe Martin. Sí, Joe Martin. Muy bueno. El que toca con todos estos sí. también, con Brad Mellon. Joven también, ¿eh? No tanto, pero... Uh-huh. Pero joven, sí. ¿Y de qué disco huye? ¿Qué es el primero de Gilad Eckselman en solitario, que se titula el disco Purim. Purim, no sé si la pronunciación. Muy bien, pues es la 7, ¿no? Es la 7. Suéltala, pues ya verás. Va. Thank you. ¿Cómo toca nuestro amigo Gilad? ¿Cómo te quedó el cuerpo, Charlie? Pues me quedó el cuerpo que no veas. Lo decías ahora de la que venía para la cabina, que combina, ¿no?, el lirismo con el virtuosismo, con el... con la articulación. Con el control de todo tipo de cosas, de desplazamientos, de motivos. Rítmicamente increíble el trío, ¿eh? Ario Enig. El batería. Mira, tenías que haber traído un tema de esos de... porque el batería que toca aquí... Sí, este hombre, Ario Enig, es muy curioso porque tiene un disco con estándares en los que él hace la melodía con la batería. Es un coñazo para el que no sea batería, pero está bien para escucharlo un poco. Sí, pero realmente yo le vi hacerlo así en vivo y no crees que... tarda mucho en prepararlo. Con dos tambores y la caja y el bombo, no crees que se pone ahí a afinar y tarda media hora. No. Sobre la marcha ahí, haciendo presión con la mano en los parches y tal, hacer las melodías, pero las... Hombre, no pueden ser a lo mejor perfectas, pero las sientes claramente. O sea, es... Row Midnight. Yo tengo un disco por casa que toca Row Midnight. Yo le vi en vivo hacerlo. Yo le vi en Vitoria. Uh-huh. Con Kenny Warner al piano y es el bajista que toca mucho con él, el Johannes Wiesmuller, este, no sé, un nombre sueco, alemán. O... Uh-huh. Y... One Finger Snap de Herbie Hancock. Y el tío hacía la melodía, joder. O sea, increíble. Sí, melodías que son muy complicadas, que son con cromatismos y rollos. Y lo consigue. Yo, realmente de los guitarras. Bueno, pues, hombre, el tercero. Dudé entre. De los contemporáneos, Scofield Metheny. Pues dudé, ¿no? Porque también. O sea, tenías claro que Gilad. Hexelman, pero de los nuevos, claro, Winkel es que Gilad Hexelman para mí es un de los de estos de ahora, de su generación. Vamos, dio un salto ahí increíble. A mí me encanta. Tiene, ya te digo, tiene todo. Técnica, articulación, lirismo, es melódico, rítmicamente increíble. Con desplazamientos, con cosas muy complicadas, pero que lo hace como lo hace, que parece natural, ¿no? Uh-huh. Eso es lo difícil, claro, no es ponerse a hacer ejercicios de dificultad, porque si él lo difícil lo hace fácil. Lo encaja en un contexto musical, que es lo, al fin y al cabo de lo que se trata, si no, pues ya es un poco más circo que, que otra cosa. Yo creo que un poco toda la música que traje hoy va un poco en esa onda, que la gente toca muchísimo, pero está en función de la música, ¿no? En función de la exhibición, ¿no? Bueno, nos acercamos al final, nos quedan 5 minutinos. Y antes de acabar, quería recordaros que el sábado pues hay un acto en el que se van a tocar en muchos bares, en acordanza de Igor y Carlos. Y va a haber música, la idea de este año, porque más o menos todos los años lo están haciendo. Desde hace 7 años, que fue cuando murieron en un accidente. Y este año lo que van a hacer es, en diferentes bares de Gijón, donde suele haber actuaciones, pues va a haber actuaciones desde por la mañana. Ya empieza a la una en el Café Alambique, y luego pasa la Vida Alegre, o el Cabeleño, Sidrería Cantelli, el Café Trisquel, el Patio La Favorita, el Café Dan, y en el Buda también, por lo que veo aquí. Y va a haber, pues eso, actuaciones ya desde por la mañana. Y está guay porque han hecho un manifiesto ahí en acordanza de Igor y Carlos, no solo por recordarlos, ¿no?, a estos músicos que, por ejemplo, Félix con Carlos tuvo muchísima relación, tocó con él y compartió muchas cosas con él, pero lo bueno también es una reivindicación por la música en directo y por la precariedad de la situación de los músicos en Asturias y la precariedad que ellos tenían también, porque al fin y al cabo ellos murieron en un accidente laboral, que iban una furgoneta, iban a currar, que no está reconocido además ese accidente como tal, como lo tuvieron, pero... Sí, habían acabado de tocar aquí, sí. Y iban a tocar a Barcelona y se fueron sin dormir. Sí, sí, en un accidente de curro, de laboral. Y entonces les reivindica un poco con este acto, pues eso, que bueno, que los músicos... estemos mejor de lo que estamos, y reivindicar también la música en directo, a pesar de todos los problemas que tenemos con los ayuntamientos o con la SGAE o con un montón de cosas, y reivindicar también un poco la música asturiana y que se le dé, no la música asturiana, hablo solo del folk, sino a los músicos asturianos y la música que se hace en Asturias. Y así, en acordanza de Igor y Carlos, y por la pervivencia de la música, como dice aquí, pues el sábado pues habrá bastantes actos desde ya desde la una de la tarde en el Café Alambique. Y nos estamos acercando al final y vamos a tener que acabar porque hay otro programa ahora a las 11. Y antes de acabar, pues tengo que hacer las dos preguntas del programa a Félix, a ver qué responde. Qué emoción, qué es. ¿Qué árbol? ¿Con qué árbol nos quedamos? Bueno, es como con qué músico nos quedamos. Los árboles son todos... Es como el Viñón, sí, bonito, sí. Marroach. Claro, los asturianos, el castaño, el nogal, el roble, todos son bonitos, pero bueno, de otras zonas, uh-huh. Un naranjo, un limonero, pero mira, todos son guapos, con el disco, como el disco está dedicado a la gente mayor y la portada es un árbol así como viejo y eso, uh-huh. Voy a decir el olivo, porque el olivo es un árbol así viejo, con muchos nudos y muy tal, y además nos proporciona el oro líquido español, que es lo que acabamos de echar aquí a esta cecina que nos merendamos este ahora. Que trajiste, ¿eh? Oye, pues estaba muy rico este aceite, ¿eh? Qué rico. Es un aceite granaíno. Mira. Sí, de una cooperativa. Es un aceite... No, y es rico. Pues entonces nos quedamos con el olivo. Sí, señor. Muy bien, me parece muy bien. Y para acabar... Sí. Espera, ¿y la voz para ese olivo? ¿Qué nos falta? Ah, la voz, bueno, yo las voces, no sé. Yo las voces, si comparamos las voces humanas con las de los saxofones, que yo puede lo... ser la voz que quieras, no, no tiene que ser humana ni... Bueno, yo me quedo con la voz de tenor, ¿no? En el saxo y la humana también seguramente. Uh-huh. En saxofones, bueno, yo voy a... Pues has traído un montón de tenores hoy, ¿eh? Ahora que lo pienso. Sí. ¿No? Bueno, traía un alto ahí en reserva por si se nos quedaba corto, que era Cannonball Adderley. Que te encanta. Es que me encanta, porque bueno, todo el mundo en altos, pues bueno, la figura de Charlie Parker evidentemente es la más conocida, pero a mí Cannonball Adderley me encanta. Pero bueno, en general me encantan más los tenores. Bueno, por supuesto... Todo lo que pusimos hoy son más o menos contemporáneos, pero tal vez otro día hagamos un programa de antiguos, porque... Sí. Claro, decir tenor es decir John Coltrane. Érase una vez, cuando él empezaba a tocar era como si alguien te dijera, érase una vez. Pero bueno, Dexter Gordon está ahí... Bueno, hombre, por supuesto, también. Bueno, Coltrane... Pero Coltrane es Coltrane. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Félix, por tu compañía, por tu amistad, por traerme comida, que estaba famélico, traer este vino tan rico, esta cecina y este jamón, por traer música y por todo, por poner aquí... Nada, un placer. Todo lo que compartimos es un placer. El vino, la comida y la música, claro que sí. ¿Y con qué vamos a acabar? Porque ya tenemos... Pues empezamos con Branford y acabamos con el hermano. ¿Para que quede todo en familia? Winton, que es un poco, además así, un poco es el guiño al pasado, porque Winton representa la tradición exacerbada hecha ahora, ¿no? Y vamos a acabar con un tema que se titula Hijo, Son, en septeto. Pues muy buen tema para acabar, daros las gracias y hasta la próxima semana, amigos. Gracias, chao. Félix, chao. Thank you.